buenas tardes. Aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada. Y el programa que acaba de empezar es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña todos los martes de 7 a 9 de la noche. El primer programa oficial de la temporada, hicimos un programa, podíamos llamarlo entrecomillado piloto, un programa que por diversos problemas técnicos no pudo emitirse. Bueno, se estuvo emitiendo en antena pero con graves dificultades en el audio, y después evidentemente pues tampoco lo pudimos colgar en el podcast y por consecuencia pues tampoco en las distintas radios que nos remiten. Así que este hoy es el primer programa de la temporada y lo empezamos con muchas ganas. Recordaros que este programa es remitido en otras radios del estado, en otras radios libres, como por ejemplo Radio Bronca en Barcelona, Radio Chicharra en Teruel, Radio Activa en Alcoy, Radio Almaina en Granada y también Radio Chabolo desde el barrio de Torrero en Zaragoza. Un saludo a todo el mundo. Y que también pues lo podéis encontrar semanalmente tanto en el podcast de Radio Bronca o también a través de nuestra página web, tanto de Radio Topo, que es radiotopo.lomezabaturra.org, como de la del programa de radio ciutatpodrida.blogspot.com. Ahí encontraréis información, el playlist detallado de todo lo que pinchamos semana tras semana, información sobre lo que reseñamos, entrevistamos, etcétera, etcétera, etcétera, y el enlace de descarga para poder escucharlo en diferido. Y no está de más decir que vuestras opiniones son importantes y que nos gusta cuando nos llegan mails, nos llegan cartas, correos, distintas palabras en distintos formatos y pues nos comentan qué les parece, si te podría que echan en falta, que les repele más y esas cosillas. Como nosotros estamos en un medio de contrainformación, nos gusta la comunicación con la gente que nos escucha, porque si no, sin todos y todas vosotras esto no sería posible. Pues lo dicho, martes 25 de septiembre en Madrid están rodeando el Congreso. Se puede decir que ha habido un estado de sitio total. Ese es el día a día, el pan de cada día. Ya sabemos que desde los de arriba, en este caso el PP, pero podría ser el PSOE perfectamente, ya sabéis, el maldito bipartidismo en este maldito país, pues es lo que quieren, que la gente pues bueno, pues que esté calladita en sus casas tranquilamente leyendo en lecturas o el garbo. Y nosotros, pues para empezar el programa de hoy, pues qué mejor que hacerlo con un clásico que le ponemos banda sonora al día de hoy. Vamos con ellos. fuego en la Moncloa, ese tema de Antidogmatis, esta legendaria y mítica banda hardcore de Barcelona de principios de los 80, que bueno, pues que ya en esos tiempos ya nos dejaban entrever un poco lo que habría que hacer un poquito hoy, ¿no? Bueno, no, y todos los días del año son buenos para este tipo de cosas. Y bueno, pues decir, y os recordamos que tenemos un teléfono 976-29-13-98 que podéis llamar a lo largo del programa mientras esté sonando un tema de música, una pieza musical, puesto que si llamas mientras estoy yo aquí dando la brasa, pues la verdad es que es un poco más entorpecer el programa que no participar en él. Así que si queréis participar en el programa, que os invitamos abiertamente a que lo hagáis, pues nos llamáis mientras esté sonando un tema. Hacerlo al 976-29-13-98. Comentaros que hoy pues voy a poner unas cuantas novedades que han ido llegando a lo largo del verano. La verdad es que son muchas, algunas se van a quedar fuera, pero así ya tenemos cubierto los próximos programas, en los que también tenemos previstas bastantes entrevistas, puesto que bueno, pues ya sabéis, entre el verano que no ha habido emisión y en este septiembre, que aparte del primer programa, ese programa que ya os comentaba antes, piloto, que no, bueno, pues que fue un fiasco total. Después ha habido otros días que pues por motivos personales, laborales y técnicos también, pues no ha podido realizarse así tan podrida como solemos hacer todos los martes. Pero a partir de ahora ya cogemos el ritmillo normal, que ya teníamos ganas, y vamos a ir dándole salida tanto a las novedades que nos han llegado como a varias gente que tenemos ahí para realizar interesantísimas entrevistas aquí en los estudios de Radio Topo. Hoy, por ejemplo, tenemos a una banda de aquí, una banda local, una banda que se llama Zorras Adolescentes, una veterana banda de punk rock, que acaban de sacar un excelente trabajo llamado Aullo Luna Solo, un LP en 12 pulgadas, que después, en el ecuador del programa, sobre las 8, los tenemos aquí en los estudios, y hablaremos un poquito sobre la banda, sobre este disco, y bueno, a ver qué nos cuentan. Y para empezar con alguna novedad, vamos a empezar con una banda que nos llega desde Barcelona, concretamente en Barberà del Vallès. Empezaron en el año 97 y bueno, pues ya llevan bastante tiempo dándole al punk rock, un punk rock influenciado por bandas como La Polla Records, Toy Dolls o los mismísimos Sex Pistols. Todo ello acompañado por buenas dosis de rock and roll. Ellos son una banda que se llama Casparrata, una banda con la que estuvimos tocando. Hemos coincidido este verano, nos lo hemos pasado muy bien y han editado un CD llamado El Fracaso Está Cantado. O sea que también es un tema bastante actual. Y esto, bueno, pues está editado por la propia banda Casparrata Producciones, por el local distribuidora, por The Voice of the Voiceless, por Discos Rayados y por Brigada 23 Producciones Callejeras. Está editado bajo licencia Creative Commons y tenemos 12 temas de punk rock fresco, desenfadado y directamente con el puñal apuntando bien hacia donde tiene que ir. Como por ejemplo el tema que vamos a escuchar, el tema con el que finalizan, aparte de una pista secretilla que tienen ahí, que se han sobrado un poco con el tiempo de silencio para la pista secreta, pero bueno, el tema con el que finalizan este trabajo Casparrata se llama La Madre Rojigualda, esa madre que hoy está a ver cómo, por dónde les vienen, y ha sacado toda su cuadrilla, todos sus hijos. La Madre Rojigualda ha sacado todos sus hijos a vigilar las calles. Vamos con Casparrata desde su trabajo El Fracaso Está Cantado. Más que cantado, está cantadísimo. We'll be right back. la madre rojigualda, este tema de Casparrata, que define muy bien esta gran nación. Esta gran nación que creen ellos y que no quieren que nadie les arrebate. Ni ponga en duda. Y proseguimos con más novedades. Alguna de ellas ya las estuve poniendo en ese programa piloto que os comentaba al principio del programa, pero bueno, como la verdad es que no tuvo repercusión, hay que darle difusión, son trabajos buenos y hay que darle salida. Ya sabéis que aquí en esta pudida todo lo que nos llega para reseñar, pinchar en el programa, nos gusta que llegue al máximo de gente posible, porque es, realmente si no, no estaríamos haciendo el programa. Así que nos vamos con un estupendo trabajo, un EP compartido entre cuatro bandas que nos gustan, a mí personalmente me encantan, que de aquí del estado. Ellos son Zinc desde Madrid, Estricalla desde Euskal Herria, un militante también de Euskal Herria, y Monstruos desde Mallorca, Palma de Mallorca. Un single presentado elegantemente, llamado KKLRD, editado por Bomberenea, por este gasteche que encontramos en Tolosa, un nido de salidas de a nivel cultural. O sea que es excelente todo lo que sale de Bomberenea, desde su estudio de grabación, propuestas, conciertos, actividad cultural que tienen allí en Euskal Herria. Y esto es una pieza más de su actividad cultural, y lo demuestran con el buen gusto por coger a estas cuatro bandas y ponerlas juntas en un pedacito de 7 pulgadas en vinilo, y bueno, junto acompañadas por un excelente cómic. Un cómic llamado, pues esto, como el título del EP, si no me equivoco, KKLRD, con unas ilustraciones geniales a cargo de Josevitsky y Lázaro Jack Boldo. Cada banda incluye un tema en este EP, y a mí, bueno, pues personalmente me encantan las cuatro bandas, pero la verdad es que soy de la opinión de que no son los mejores temas que he escuchado de cada banda. Tienen muchos más hits, temas mucho más buenos, mucho más potentes, pero la verdad es que es una pieza para tenerlos ahí conjuntamente. Este EP, que hay que tenerlo aparte, está muy bien presentado y sale de un proyecto como Bomberenea, que ya también es un punto a favor para hacerte con él y tener esta pieza en tu colección y participar, colaborar para que estos proyectos sigan adelante. Vamos a escuchar un tema de la banda de Gipuzkoa, Humilitate, esta banda de hardcore que estuvieron girando por el Yankee el verano pasado, y vamos a escuchar el tema que incluyen aquí, Libya Champions League. We'll be right back. Así sonaba Humilitate desde este EP compartido en formato vinilo en 7 pulgadas junto con Estricalla, Monstruos y Zinc, editado por Bomber NA. Y seguimos con más novedades, nos vamos hasta Escocia, donde nos llega el segundo trabajo de una banda que ya estuvimos pinchando aquí porque nos hicieron llegar su álbum debut, un álbum no podría ser bien llamado así porque en verdad era un mini, un single en formato digital, en CD. Ahora vienen con el álbum completo, ellos se llaman Murderous Instinct y lanzan este segundo trabajo en el que la banda hace un grindcore death metal con unos tintes más crusters y unos riffs bastante, más rockeretes, ¿no? La verdad es que es bastante ameno escuchar este trabajo, suena muy potente. Y el disco está editado por la propia banda aquí ahora en el 2012. Este cuarteto que llega desde Escocia, como os digo, pues la verdad es que suenan como un cañón. Y para ello vamos a escuchar dos de los cortes de este trabajo, llamado Manifestation of Evil. Y escucharemos el tema Pau no Q y el tema Street Fight Shuffle. Vamos con Murderous Instinct desde Escocia, Muralla Sónica. Yeah. Excelente estos dos pepinazos que hemos escuchado del trabajo Manifestation of Evil de Murderous Instinct desde Escocia. La verdad, si es una banda que promete bastante, ya nos lo pareció con su primer trabajo, un CD EP de tres temas, y ahora con este álbum completo, la verdad es que se han salido. Y bueno, pues decir que también tiene algún tema instrumental, bueno, que es que bastante amena la escucha de este trabajo. Seguimos con sonidos tenebrosos del metal. Nos vamos hacia Barcelona. Ahí encontramos una banda llamada Onirophagus, una banda en la que encontramos algún miembro de la banda de Decapitated Christ, una banda que ha estado tocando aquí en Zaragoza, en Arrebato concretamente, y que también ha sido pinchada en distintas ocasiones en Ciudad Podrida y entrevistada en Ciudad Podrida Fanzine. Pues una banda que teníamos ganas de escuchar cuando vimos que alguno de sus miembros estaba en este nuevo proyecto. Un nuevo proyecto en la que se junta con miembros que habían tocado en una banda llamada Sancho de Ávila, que posiblemente no suene a nadie, pero una banda de Doom que había allá por los 90 en Barcelona, con algún miembro del Caso Urquijo, concretamente el señor Oveja, si no recuerdo mal, el maldito bajista del Caso Urquijo. Y bueno, pues se juntan y dan vida a esta nueva banda, a este nuevo proyecto que va en torno al Doom Death más denso que te puedas tirar a la cara. Una banda influenciada pues por los primeros trabajos de bandas como My Digging Bright, Anathema y bueno, pues también, como no, por Autopsy, Asphyx, Immolation y otros clásicos del death metal más pesado, más lento y más oscuro. La banda que esto lo grabaron como trío y ahora, por lo visto, ya de cara al directo son un quinteto, con lo cual pues el directo me imagino que sea bastante mucho más demoledor. Y este trabajo, decir que se llama The Filer of Hope y está editado por la propia banda, incluye seis temazos que la verdad es que te dejan muy buen sabor de boca, tanto la escucha como la presentación, como todo, que hace que sea una banda a tener en cuenta si os gustan estos sonidos densos, oscuros y que van desde lo más profundo del infierno. Vamos a escuchar a Onirophagus con el tema precisamente que da título a la banda, con el tema Onirophagus. Vamos con ellos y a ver qué os parece en este pedazo de banda que surge en Barcelona. anuncio aquí que yo no voy a cumplir la ley. Que no se ponga nervioso, que no me preocupa la sanidad pública, que no me preocupa el sistema de pensiones, pensiones. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Pues bien, tras escuchar Onirófagus, este sonido añejo, mugriento, como habéis podido comprobar, exquisito a la vez, logrado, como no, en los estudios del señor Javier Félez, Montower, en los estudios Montower, que bueno, pues está sacando un sonido muy peculiar para todas las bandas de death metal, y bueno, pues lo habéis podido apreciar con esta escucha, con este temazo que hemos escuchado. Seguimos con otra novedad, ahora nos vamos al tercer trabajo de la banda de Madrid, Tundra, un trabajo que nos ha hecho llegar la gente de Allot Music. Y bueno, pues qué decir de Tundra, es el tercer trabajo de esta banda de rock instrumental de Madrid, que ya llevan pues unos 5 años tocando y que está formada por gente de Nacen de las Cenizas y de Den Minute Men. Decir que la banda actualmente está de gira por Europa, o sea, están en estos momentos concretos, si no recuerdo mal, deben estar por Hamburgo o algún sitio así, por lo que he podido ver en las fechas que tenían. Y bueno, pues en una gira que empezaron en Bombenea, justo antes hablaba un poco de este espacio, de este gasteche que hay en Tolosa, en Euskal Herria, y pues bueno, pues allí empezaron su gira. La verdad es que es un espacio perfecto, ideal para que Tundra le ponga la banda sonora. ¿Y qué decir de este trabajo? Pues que es un trabajo excelente, un trabajo, como ya os digo, rock instrumental, que no se hace pesado para nada. A mí ya sabéis que los que yo vais siguiendo el sitio apodirá, me gusta que haya voz, me gustan los registros vocales. Muchas bandas instrumentales se me hacen muchas veces pesadas, pero Tundra la verdad es que no, es una banda sonora excelente donde no echas en falta una voz que te diga nada, porque la música habla por sí sola. Y así es lo que vamos a hacer, escuchar y comprobarlo por vosotros y vosotras mismas con el tema Marte, entrecomillado Mars, de este tercer trabajo de Tundra que nos llega desde Allot Music. We'll be right back. Pues bien, se nos escapaba ya otro tema de Tondra, de esta excelente banda que nos llega desde Madrid con su tercer trabajo. Ya nos vamos hasta Valencia, seguimos con metal, en esta ocasión con el thrash metal de toda la vida, con el sonido clásico del thrash metal, concretamente del thrash que nos llega desde Estados Unidos, y ellos son Exodia, una banda que nace en Valencia a mediados del 2009 y que tras grabar una demo lanzan al mercado su primer larga duración llamado Slow Death, que lo grabaron en los estudios Darkest Studios de Valencia con David Álvarez de Angelus Apatrida, de esta reconocida y popular formación también de thrash de aquí del estado. Ahora pues han fichado por el sello Artgage Records, un sello discográfico que va a poner a la venta su primer álbum, este que tengo aquí en mis manos, Slow Death, que contiene 13 cortes, y la verdad es que a mí me ha dejado muy buen sabor de boca. Eso que lo acabo de coger esta mañana en mis manos, ha llegado a mis manos por fin después de varios tiempo ahí pendiente, y la verdad es que pues escuchar thrash de toda la vida, ya sabéis, thrash influenciado por bandas como Annihilation, Overkill o Megadeth, pues siempre está muy bien. Vamos con Exodia, escucharemos el corte World's Cancer desde esta banda de Valencia. Y tras escuchar el thrash de la banda Exodia desde Valencia, nos vamos, seguimos con un registro parecido. Una banda que ya estuvimos pinchando aquí su primer trabajo también, ellos se llaman Desecration, llegan desde Viladecans, Barcelona, Y bueno, pues sacaron un primer trabajo llamado Lords of Misery, un excelente trabajo en el que incluían cuatro temas, un tema tributo a Dio y después dos, como bonus track, dos temas grabados por ellos mismos en el 2009. Esto que os voy a poner también está grabado en los Montower Studios. Y bueno, pues nos anuncian que van a seguir, que ahora mismo, el 5 de septiembre, se pusieron a grabar lo que sería su segundo trabajo, los mismos estudios, y que también para el artwork cuentan con la ayuda de César Valladares, que ya se encargó de darle la ilustración a este primero Lords of Misery. Desde aquí deseamos escuchar ese trabajo de Desecration, una banda joven, pero que nos ha gustado muchísimo, que también recupera ese sonido thrash de los 80, como vamos a recordar aquí para todos aquellos y todas aquellas que no os acordéis. Escucharemos el tema Mass Immolation, uno de los hits que contenía este primer trabajo de la banda de Viladecans. We'll be right back. para escuchar este tema de el tema más Immolation de la banda de Secretion desde Viladecans, Barcelona. Seguimos aquí en la Ciutat Podrida, esto es en el 101.8 de la FM, esto es Radio Topo y aquí, como podéis comprobar, hoy aquí nos estamos soltando la melena. Ya sabéis que el Ciutat Podrida es un programa que dedica sus dos horas a la cultura, música y sonidos underground, y ahí entra desde el punk hasta el metal, hasta el ruido más extremo. Pues lo dicho, seguimos moviendo la cabellera y nos vamos con una banda de Granada. Ellos se llaman Cabeza de Caballo, que han editado un excelente trabajo, un primer larga duración llamado Iron and Wood, a través del sello de Tortosa, Discos Macarras y Le Crúspule du Soir. En este álbum incluyen 7 temas, con una duración de 50 minutos de puro heavy metal gordo y sudado, con riffs brutales y un sonido abrumador, tal como nos comentan en la promo que podemos leer en la página, en el alojamiento del sello Discos Macarras. Y la verdad es que no hay mejor forma de definirlo. Un trabajo excelentemente bien presentado, bien grabado, con buenas composiciones, y que vamos a escuchar a continuación con el tema en concreto Iron and Wood, el tema que da título a este trabajo de Cabeza de Caballo. Vamos con un metal clásico grabado ahora aquí en el 2012. Así sonaba Cabeza de Caballo, este álbum que nos ha hecho llegar la gente de Discos Macarras, un excelente sello que saca muy buenas ediciones. Y bueno, pues así, haciendo un inciso, os diré que mirando por la red, veo que ahora, pues cuando marcaba las 7:35, veo algún mensaje de que hay ya tensión en los alrededores del Congreso. Y ya podemos empezar a ver, a través de Facebook, Twitter y tal, pues las primeras instantáneas con gente con las caras abiertas, sangrando, la crispación está en aumento y bueno, pues estaremos atentos y atentas a lo que pase y se desarrolla en la capital del imperio. Por el momento no podemos hacer otra cosa que esperar a que lleguen los chicos de Zorras Adolescentes para hablarnos de su nuevo trabajo, que a esto ya tenían que estar aquí a puntito de sonar el timbre para llegar aquí a los estudios de Radio Topo, pero mientras os voy a poner otra edición de este excelente sello catalán de Discos Macarras que me hizo llegar junto con el de Cabeza de Caballo, y en esta ocasión se trata de una banda que se llama Evil Horse, que llega desde Barcelona, un trío que viene desde Barcelona y nos saca un primer trabajo llamado Cabeza de Vaca. Ya veis que las cosas van de cabezas. Un álbum que incluye tres temas grabados de forma do yourself por la propia banda, con una duración de 30 minutos. Un álbum con una presentación austera en la que no encontramos apenas créditos e información, salvo los tres títulos de las canciones, los sellos que lo editan, que son Discos Macarras, Odio Sonoro, Parkour, Zombie Records y Le Crepuscle du Soir. Y bueno, pues algo de información sobre, pues eso, que lo han grabado durante el agosto del 2011 en su local de ensayo, quien ha hecho el diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues y las páginas web de los sellos que lo editan. Tres temas que incluyen en esta, que es una obra conceptual sobre, por lo visto, sobre las aventuras de los españoles Pánfilo de Narváez y Álvarez Núñez, apodado Cabeza de Vaca, y que está basado, pues, en la vida de este último, de Álvarez Núñez, que era el que apodaban así, Cabeza de Vaca. Era un tesorero de la corona española en la época de los conquistadores y que hizo de las suyas por Centroamérica. Pues esto es el álbum conceptual que nos incluyen aquí, con esta temática, editada también, hay que decirlo, por licencia Creative Commons, y donde encontramos un sludge denso, distorsionado, con voces guturales graves. O sea, la verdad es que es un muy buen trabajo, un trabajo que vamos, que es un cóctel de sonidos abrumadores. En el, por ejemplo, el corte que vamos a escuchar es el tema que abre el disco, Awake, y es un tema que ya nos dura 8 minutos, para que os hagáis una idea pues de la densidad y de la hecatombe que forman sonora esta gente de Evil Horse. La verdad es que, sin ningún tipo de desperdicio, os dejo con ellos y espero que a la vuelta ya tenga aquí a los componentes de Zorras Adolescentes y podamos empezar esa entrevista. Si quieres estar al corriente de nuestras actividades, descargarte anteriores programas o simplemente cotillear, dirígete a ciudadpudrida.blogspot.com. Bueno, pues acabamos de escuchar el tema Los que tienen suerte, del nuevo trabajo de Zorras Adolescentes, Aullo Luna Solo, que tenemos aquí pues a dos de sus componentes, como os había anunciado al principio del programa. Muy buenas, Juanjo, muy buenas, Pepe. Hola, buenas. Hola, tardes. Buenas. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de esta nueva criatura, ¿no? Que ha tardado en salir, ¿no? Parece ser. Ha tardado mucho, se ha gestado lentamente, pero con... Es que somos un poco vagos. Entonces... Mucho mete y saca. Y al final ha habido que hacer cesárea, ¿no? Sí, al final se ha ido por aburrimiento ya, por castigo. Porque esto, yo viendo, bueno, pues es un trabajo en 12 pulgadas, habéis metido 13 temas. Sí. ¿No? Y estaba grabado, ¿no? Porque yo viendo los créditos, ha dado en el 2009, ¿no? Sí. Oye, los ha grabado José Insomnio, ¿no? Sí, nos los grabó ahí en el local. Ya nos había metido mano alguna vez ahí en el local, como con varios recopilatorios y estas cosillas. Y vamos, desde el 2009, mira, se ha pasado tiempo. Incluso hay un tema en el que está más viejo grabado, ¿no? Que es más viejo y todo. Que en el 2009, en el disco, el de la habitación, ese es más viejo y todo, o sea. Que también nos lo grabó él, no, está. No, ese lo grabamos en el séptimo cielo. Vale, el séptimo cielo, sí que lo pone aquí en los créditos. Del 2007, ya lo veo. O sea que, ¿podría decirse que sois muy exigentes a la hora de las mezclas o ha sido simplemente, no ha sido cosa de...? No, vagancia, entre que nos ponemos de acuerdo para mandarlo por ahí, para moverlo a los sellos y buscar una portada, un título, buah. Esto ha sido... Cada cosa a su tiempo, sí, ¿no? Chinachana. Sí, como nos tomamos todos así, un poco tranquilidad. ¿Y ahora qué tal? Una vez lo tenéis ya en las manos y que lo vais a presentar este viernes 28. ¿Qué tal? ¿Cómo, contentos con el resultado? Pues más contento de lo que yo pensaba. Porque, tampoco hemos metido muchos medios ni mucho eso, pero en disco, en el vinilo, creo que ha ganado. Sí, suena, a mí me suena potente. A mí me jode porque mi giraplato se ha destensado y me suena más lento de lo debido. A mí no lo puedo escuchar demasiado bien, me cago en la puta. Pero bueno, aquí lo estoy escuchando y lo he disfrutado bastante bien, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, este ratico aquí. Sí, sí. ¿Qué iba a decir? Porque esto, a ver, está editado, que hay que comentarlo, por Collector Series Do Yourself, Botella Records, Bazofia, como ya viene siendo habitual, Go Mongo Records. También habitual. También habitual. Y Discos Regresivos, que, bueno, que también es un poco habitual, ¿no? Con las zorras. Ya nos sacó un EP, el de Véndete a la Oscuridad, y esta vez también ha querido apoyar. 5 años, ¿no? Han pasado desde el último que sacasteis, desde el EP, ¿no? Si no recuerdo mal. Pues mira, pues tú lo recuerdas. A nosotros nos ha parecido un plis plas, o por lo menos a mí, pero... Se pasa muy rápido, ¿no? Sí, la verdad es que parece que lo grabamos ayer, porque tampoco... Sí, la verdad es que tampoco hemos... No tenemos 15 temas en la bolsa otra vez, ¿sabes? Uh-huh. Tenemos 5 sistemas que estamos ahí barajando, pero agarrándonos a temas viejos también, no sé. Y tampoco tenéis los temas, como a veces que sacas un disco, grabas un disco y ya tienes los nuevos, ¿no? Y te ha aburrido tocar estos, no. Quiero grabar ya... Es que como ensayamos un poquito, pues tampoco nos da tiempo a hacer muchas cosas, entonces... Sí, ahora sí que es temporada de, ¿cómo se dice? De coger castañas, ¿no? Sí. Sí, pero cuando vamos a empezar a hacer tema, pues nos sale algún concierto y si no nos sale en concierto, no ensayamos. Y nos despistamos. Estas cosas que pasan, ¿no? Porque ahora, bueno, decirlo, este viernes lo presentáis en... En el Ecos. En el Ecos, junto con los hermanos siameses, ¿no? Sí. Sí. En la calle Sevilla, uh-huh. A partir de las 9:30. Que creo que hay 2 tipos de entrada, ¿no? Hay una entrada simple y una entrada con vinilo. Sí. Eso es, que vale, ¿cuánto ponía? 3 euros. 3 euros, sí. Sin vinilo y 9 con vinilo, que te sale el vinilo a 6, una ganga. Es una ganga. Sí, vamos, ves el concierto, ves... Claro. Eso es, eso es. Que, por cierto, el capo de Go Mongo, ¿no? Decía que hay que sortear una entrada, ¿no? Eso, aquí, eso, eso, algo dicho. Hay que llamar, pues creo que el teléfono lo tenéis por aquí, si podéis... 976-29-13-98, pero no llaméis todos a la vez, ¿eh? No, no, que llamadte uno en uno, que si no comunica... Y eso, pues... No con las 6 líneas. Y se lleva la entradica, ¿no? Ah, vale, eso, ya está, claro, eso es. Por ahí va la cosa, y si no llama a nadie al final del programa, porque es fácil, porque no nos escucha. Se lo daremos a alguno de la calle. El primero que pase por aquí, que vaya camino al albergue. Algún indigente, eso. Claro, por lo menos dormirá caliente, sí, ¿no? Coño. Bueno, lo presentáis este viernes. Hemos de decir que tocamos los primeros porque... Mira, tenemos la primera llamada. Oigo, vamos a ver qué... Mi madre. Bueno, pues ya no vayáis al teléfono corriendo, porque ya ha habido el primer agraciado. O sea, os jodéis. O sea que ya, aparte es de la familia, señor Nomo, conocido como Nomo, o sea que, vale, que no hace falta pedirle DNI ni esas cosas. Pues bueno, pues estamos hablando de eso, tenéis la presentación, vais a tocar primero, os estabas comentando. Sí, porque ellos, los electroyonkis, tienen el privilegio de trabajar y vienen más tarde. Ah, son de esos que todavía trabajan. Sí, son de la España esta oscura que había antes. Estas viejas costumbres, sí, ¿no? Que se están perdiendo últimamente. Sí, así es. Y bueno, pues tocará primero zorras, después electroyonkis, pero igualmente, como el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Será no, cojonudo. Sí. Claro. Sí. Perfecto. ¿Qué iba a decir? Aparte de ahora ya estáis en racha, ¿no? Presentando disco. Me imagino que después de este concierto vendan más conciertos, ¿no? Sí, a ver si podemos ir. Ya estamos mirando para ir a Barcelona, Madrid, Euskadi, Valencia, Sevilla. Sevilla. Luego sí, tenemos ya para pronto uno en Málaga. ¿Ah, sí? Mira. Ahora te enteras, ¿no? En Málaga, no me acuerdo, en un pueblo de Málaga. Ah, pues mira. Igual y a Sevilla, aprovecharemos para ir a Sevilla, no sé si a Málaga. Ah, vale, sí. Eso, donde sí. El Gordillo, a Marinandela. Ah, sí, en la sala Palo esta, que hay allí. O en Sevilla, no lo sé. Uh-huh. Y luego en La López tocamos también en Zaragoza. Ah, en La López. Por supuesto, sí. Con Casualties, en noviembre. Eso es. Sí, espero que no nos coman ni nada. Hombre, los kiwis no se pueden comer, kiwis no se pueden comer. No más. Bueno, porque la verdad es que sí que habéis estado, habíais parado quizás un poco, ¿no? Porque estuvisteis tocando hace poco en el festival este en el sí, en Toledo. Toledo, en Villarrubia. ¿No? Villarrubia. Sí. Pero después el verano pasado sí que me acuerdo que os metisteis cañita, ¿no? Estoy nosotros Madrid, no somos, ¿no?, en Barcelona. Un grupo de tocar mucho en verano porque uh-huh. somos muy dejados. Entonces en verano... Soy más de ir a la playa, ¿no? Sí. Ahí. Nos vamos uno para un lado, el otro para otro. Y con la calor no nos gusta sudar mucho. Entonces nos solemos tocar más a partir de ahora. En verano desde siempre no... Hombre, si te llaman de un sitio vas, pero... Entre que no nos llaman mucho y tampoco nos molestamos mucho, pues... No. Claro, desde que hay crisis ya no van a tocar ni los grupos gratis. O sea, no se lo pueden permitir esto de pagar gasolinas. No. Ni, pues nada, oye, mira, si os parece... Ahora te pagan con gallinas y... para que puedas llevarte agua a la boca. Como antes, a Juanito Valderrama le pagaban con pollos, el pastor de Andorra, estas cosas... Si os parece, escuchamos otro tema de este disco. Venga. Vamos a pinchar otro de la cara Pascual. Y escuchemos el tema Escalera Mecánica, el tema con que empieza el disco. Y okay. Seguimos hablando, ¿vale? Muy bien. Venga. Pues sonaba el tema con el que abrís el disco, La Escalera Mecánica, este disco de Zorras Adolescentes que están presentando hoy aquí en la Ciudad Podrida, llamado Aullo Luna Solo. A mí la verdad es que me impactó bastante, como sabréis, cuando leí el título del disco, así, porque está escrito todo junto también. Sí, sí. Me impactó hasta a mí. Sí, a mí la verdad es que también, yo creo que ha sido... Fue el día de antes de decir, oye, ¿qué ponemos? Sí, de esto que está hasta los cojones y todo el mundo dice, podríamos ponerle un título, pero nadie tiene sí. un puto título. Y vamos... hasta que uno dice algo, que los demás callan y queda, ¿no? Pues venga, de puta madre, esto está de puta madre. Y faltó un pelo para no tener título, pero bueno. Sí, sí, faltó, yo creo que mediodía, ¿eh? Sí, mediodía. Sí, sí. En principio no iba a tener título, cuando hicieron el dibujo y las... el logo y todo no tenía título. No, entonces, no, no. ¿El título tenía algo que ver con sí. la portada, que estuviera la portada primero y, sí, bueno, y con la canción del Hombre Lobo, que ¿no? Sí. Que hay un Hombre Lobo en una barra. Sí, tal. Hay una canción que se llama también Licantropía Melancólica, uh-huh. sí. que es así, ¿no? O Melancolía Licantropía, como, no sé. Licantropía Melancólica. Es que... Que en sí... Si la escuchas así un poco de refilón, parece que se dice Aullo Luna Solo, ¿sabes? En una estrofa y de ahí, pues... El señor guitarrista que no está, que está de baja. Sí, es que fue todo porque se también el Facebook, pues, como no se nos ocurría ni una portada en todos estos años, pues hice como una mini concurso que no regalaba ¿sí? nada, pero bueno. Entonces, pues. Follar contigo, Pepe. Bueno, no, porque si hubiera ganado la Sara, no gané. Pero no hubiera participado, pero. Entonces pusieron así, la gente puso alguna portadilla y tal, y la Sara pues puso este, y bueno, les enseñé a estos todas las que habían puesto y sí, sí, esta la Sara chica le gustó y encima es amiga. Es amiga y, de toda la vida. Y nos suele venir a ver, pues... Sí, es artista. Y ya, está... pues como la portada era eso, pues ya pusimos algo que pegara, no íbamos a llamarlo, yo qué sé, Danone con... Danone con mierda. Porque después dentro sí que habéis puesto una frase que a mí me ha gustado bastante, que es la adolescencia se pasa... pero se repite. con puntos suspensivos, lo cual define un poco el espíritu de zorras adolescentes. Sí, es un bucle. Sí, eso es un bucle. La eterna juventud. Sí, eso es verdad. El eterno algo ahí. Sí. Algunos ya vamos para la jubilación y entonces pues aún estamos por aquí dando un poquito de guerra. Bien, ¿no? Sí, bien. Para que después dijeran que esto era una locura de juventud, ¿no? Sí. Hombre, que los punkes mueren jóvenes. Se ha quedado mal que estaba hablando de ansiedad hasta hace bien poco, ¿eh? Aún estoy con ansiedad, me cago en la puta. Es que, joder. La verdad es que... Sí, no mal. Pues, a ver, también el disco tiene un... Durante este tiempo también habéis tenido algún cambio. Sí. Porque lo grabó Objeto, que era el bajista de los Zorras. Y ahora tenéis al señor Diego. ¿Diego? No, de Diego. Sanz. La señorita Sanz. Sí, creo que Alberto. Es David, ¿no? Alberto, eso. Hostia, Alberto. Es que yo lo llamo así, como lo llamo señorita Sanz, pero nunca. Sí, o sea, ya lleva con nosotros un año. Ya. Sí, ha hecho conciertos todos, ya lleva bastante tiempo. Y un tío equilibra con el bajo, que como juega, es un estilo a la máquina de Jorge. Intentamos, ¿sabes?, que no beba como con el otro. Es guapo, tiene buenas ideas. O sea, que daba el perfil de todas. Le podemos chupar el tuétano hasta, mira, pues ¿cuánto tiempo ha estado Jorge? Pues 15 años, pues imagínate, otros 15. Jamás nos baja la edad media del grupo. Para eso también es importante, ¿no? Sí, para la gasolina. Y nos da altura. Nos da altura, el Sanz es alto. Bueno, pues ahí, vamos, que ha sido, es como una pieza, ¿no? Que, compensa, hace la compensación. Y ahí para las chicas que vienen, pues como estamos casi todos pillados, se lo damos todos al Sanz, todas las chicas. Sí, estamos todos pillados menos él, o sea que se pone morado, así sale. Pero de los tickets, ¿no? En carne viva acaba. ¿Qué iba a decir? Aparte de, bueno, de la línea habitual de Zorras, que es bastante, aquí en Zaragoza, bueno, y en el estado también, bastante característica, el punk rock que hacéis muy de influencia yankee, ¿no? Pues yo lo que veo, ¿no? Influencia Nueva York, 70s, finales 70s. Hacéis una versión de los Dickies, también un grupo que que también habéis mamado bastante de ellos. Tocamos con ellos y se la tocamos y la vi. Le tocamos la canción, Pepe. Les mangamos la toalla y les mandamos la canción. Enfadaron. No, ellos no, pero los de la sala, porque nos comimos su fruta, su plátano. Y sus toallas. La fruta es vital. No, pero ellos no dijeron. No, pero este es muy majo, sí. Y vamos, pues a hacer la versión de los Dickies también. Es una película que, pues, que Jorge y yo habíamos visto hace mucho, Isidro también, Pepe también la ha visto, y sabíamos que la banda sonora para nosotros era un precedente. Siempre decíamos, teníamos que versionear, es como algo imposible, ¿no? Y cuando vimos que lo podíamos hacer, dijimos, vamos a hacerla, que nos va a quedar. Y nos quedó. Pero aparte de Zorras, ya habéis participado también haciendo versiones, ¿no? En algún tributo también habéis participado, sí, ¿no? De los Lookers, ¿de qué más? Espasmódicos, parecía. Espasmódicos también, es verdad. Sí. Y creo que hemos hecho alguna versión más, la de los Sex Pistols. Whippers, que la de Vendetta a la Oscuridad, el de los Whippers, claro. Que está en el single que sacó el chico de de Riesgos Agresivos, ¿no? Joder. Pues mira, y eso. Esta es la llamada, el comodín de la llamada. Pues bueno, pues a ver, más cosillas, ya poco más queda. Poco más, pues con un par de canciones y déjate de historias. Os conocemos bastante, ya, sabemos que repetimos la convocatoria de este viernes 28. Eso es, que a las 10:15 como muy tarde estaremos arrancados ya. Estáis ya arrancados, después están los hermanos siameses de Electro Yonkis. Exactamente. Que los hermanos siameses feos. Feos, los que llegaron tarde al reparto. Bueno, el guitarras me ha dicho que están muy cachas, cuidado. Y bueno, pues el disco, tras el concierto de presentación, ya me lo imagino que aquí en Zaragoza se podrá encontrar en varios puntos habituales, sí. ¿No? Aquí en la Madalena se lo dejaremos a Urban Gel, está en el Berlín, Berlín. Los puntos de venta más o menos habituales, y si incluso hay alguna distribuidora que no lo sé muy bien, ya. Pocas quedan, ya creo. Poco, sí. Si no, bueno, pues alguno de los sellos que hemos citado, también, Bazofia, también. Y en Progresivos. A nivel de Zaragoza, en Bazofia lo puedes pedir perfectamente. En internet, en bazofiarecords.com. Pero lo más inteligente, si eres de Zaragoza, es ir al concierto. Encima te vas a ir 3 euros más barato, tío. A eso flipa. Estamos. Y encima que los 4 euros más barato. Ah, sí, 4 euros, tío, ya ves, joder. Pues entonces no está el tiempo como para ir... No. Eso, a ver, estamos haciendo ofertas como un Lidl ya. Podéis comprar el disco e iros a casa, no falta ni que os quedéis. Claro, que sí, habrá más espacio, ¿no? Oye, pues nada, escuchamos otro tema, escuché el que, para como es en vinilo, para que me sea un poco más sencillo, el 2 en 1, el siguiente corte. Y muchas gracias por venir desde aquí a Radio Topo. Vale, gracias a ti, Jaume, y por todo lo que haces por nosotros y todos los grupos. Venga, vosotros por estar ahí. ¡A la que la vida de polla, cabrón! Ahora hablamos. Venga. Y bueno, como ya podéis deducir, pues habéis escuchado la sintonía, esa sintonía de Ilegales, y empieza y damos paso a la agenda cultural, social y musical y gutural también de aquí, de esta semanita. Empezamos con mañana miércoles 26 de septiembre. En Arrebato, nuestra querida Arrebato, ya sabéis, la calle José Palafox número 28, estará tocando la banda Poino. Una banda que nos trae la gente de Producciones Con las Uñas, que califican de otra joyita inglesa y que, según sus propias palabras, bueno, pues eso, pues que son enormes. Una banda que llevan 6 años de carretera por las Europas, un disco debut de la hostia llamado Moon Loose, editado en el 2011, y un segundo que está en camino. Ellos lo clavan con ejecución brutal y tensión irresistible. No te lo pierdas y celebra otro homenaje a los bemoles, contratiempiles de esa guerrilla musical, la del amor verdadero y comunicación sudorosa, la de propuestas inapelables que dan mil vueltas a la basura sonora cotidiana. La verdad es que es una banda a tener en cuenta. A mí me han sorprendido gratamente cuando los he escuchado, pues eso, hacen un rock bastante curioso, bastante intenso, y la voz me parece la del mismísimo Tom Araya de Slayer, lo cual no bien, sí, pero tiene un aire muy, muy parecido y me ha gustado mucho. Podéis escucharlos en poino.bandcamp.com y también aquí a continuación, que os voy a poner un tema de esta excelente banda llamada Poino. Así, así de peculiares suenan Poino, esta banda que estará tocando mañana en Arrebato, mañana miércoles 26 de septiembre. Y seguimos con más convocatorias, una charla que tendrá lugar el jueves 27 a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas de la Universidad de Zaragoza. situado en la calle Doctor Cerrada sin números, que la charla tiene como título El nuevo tiempo político en Euskal Herria, la que participarán Óscar Matute de Alternativa EH Bildu y Juan Cruz Aldasoro de Ezker Abertzalea Sortu. Esto está organizado por la Coordinadora por el Diálogo y la Negociación de Aragón, que os invita a este encuentro, conferencia, en el que hablarán con ellos de la actual situación política en Euskal Herria, cambiante que se aproxima a unas elecciones en la comunidad autónoma vasca, donde la izquierda soberanista vasca tiene posibilidades reales de posicionarse como la primera fuerza política. Nos vamos ya al viernes 28, donde os recordamos que Zorras Adolescentes, la banda que ha estado hoy aquí en los estudios de Radio Topo, está presentando su nuevo trabajo junto con sus familiares, hermanos siameses, como le queráis llamar, Electro Yonkis. Están en el Pub Ecos y vale una entrada, la entrada simple 3 euros y la entrada con disco, si no recuerdo mal, 9 euros. Una buena oportunidad de hacerse con este trabajo y disfrutar de un buen concierto con dos buenas bandas de aquí, de Zaragoza. El viernes 28 de septiembre, el mismo día, en Arrebato de nuevo, tenemos un concierto organizado por un programa hermano de aquí, de la radio, por La Enredadera, y también por la Biblioteca Frida Kahlo. Estará tocando Criatura, ya sabéis, esta banda de post-hardcore, hardcore punk, como le queráis llamar, de aquí de Zaragoza, de la escudería Mala Raza. Y junto a ellos estarán Las Buenas Noches, una banda en la que participa y milita el dibujante Miguel Brieva. Y que, bueno, pues curiosamente lo veremos en esta faceta de músico en vez de la de artista, dibujante e ilustrador. Esta banda vive en los miembros de la banda entre Madrid y Sevilla, y su música la puedes escuchar y descargar libremente en su web, lasbuenasnoches.com. Lo que nosotros hoy aquí haremos es pincharos, como no, a Criatura, la banda que por eso son de la familia, y escucharemos un tema de su último trabajo, Trampas, y escucharemos el tema Mares de Conformismo. Recordamos, 28 de septiembre, Criatura, Las Buenas Noches, cortesía de La Enredadera de Radio Topo y Biblioteca Frida Kahlo, en Arrebato a partir de las 8. Severa puntualidad. Inquietud muerta, tu juicio también morirá. No cierres las puertas. Inquietud muerta, no te hundas en el mar del conformismo. Primero el dinero, no es fácil de asimilar. Primero el dinero, solo eres un número más. Las reglas del juego son y serán lucro y rentabilidad. Aceptarlo y luego solo dejas de llevar. Inquietud muerta, tu juicio también morirá. No cierres las puertas. Y ahora, tras anunciaros estos conciertos, pues vamos a hacer un pequeño adelanto de lo que tenemos preparado para Pilares, que la verdad es que viene bastante, bastante llenita la cosa. Y no hablo de Manowar. Empezamos con el viernes día 5 de octubre, que se os vaya quedando esta fecha en la cabeza. Porque viene por primera vez aquí en Zaragoza el cantante de los legendarios Death Kennedy, es el señor Yellow Biafra, junto con su banda, con su proyecto actual llamado Yellow Biafra de Guantánamo School of Medicine. Junto a ellos estarán tocando la banda de aquí de Zaragoza, Warsong, una estupenda formación que ha sonado aquí en distintas ocasiones, y este concierto tendrá lugar en la Sala López. Concierto que abrirán taquillas a las 9 de la noche y os repito, viernes 5 de octubre, primer día de las fiestas del Privar. Podéis conseguir las entradas anticipadas en Cajeros Kai, Kai Tickets, Sala López, Casa Magnética y en el Urban Hell. 15 euros anticipada, 18 en taquilla, así que yo de vosotros y vosotras correría a hacerme con la entrada anticipada y no perderme este evento. Deciros que en esta banda de Yellow Biafra encontramos a gente de otras bandas míticas, legendarias y adorables, como puede ser el señor Ralph Spite de Victim's Family o Billy Gould de la banda Faith No More, entre otras bandas. Así que vamos, como podéis deducir, esto merece la pena. Vamos a pincharos un tema de su primer trabajo como Yellow Biafra de Guantánamo School of Medicine y del álbum The Audacity of Hype, editado por el sello del señor Biafra, Alternative Tentacles, y escucharemos el tema The Terror of Teenage Town. Lost. Así sonaba este tema de Yellow Biafran de Guantánamo School of Medicine, que estaban tocando en la Sala López el viernes 5 de octubre junto con Warzone. Y el sábado 6, al día siguiente, estarán los chicos y chicas de Prau presentando su nuevo trabajo. Esto va a tener lugar en el Arena Rock y junto a ellos estarán tocando sus compinches de Los Olvidados de la Morgue. Banda adorada por el Ciudad Podrida. Pues bien, Prau editan su cuarto trabajo titulado Pies en la Tierra y bueno, pues en su línea rock aragonés, ya sabéis, con algún elemento tradicional, pero que esta vez han introducido más el sonido. Esto va a estar editado por Mago Fermín, un excelente digipack que les ha quedado muy bien, y si no falla nada, el próximo martes los tendremos aquí en la Ciudad Pudrida para presentar este disco, entrevistarles y hablar un poquito más y meter un poco más la brasa con esta convocatoria. Por ahora os voy a dejar con un tema de este trabajo, el tema que abre el disco Pies en la Tierra, y escucharemos el tema Música, Parola y Movimiento, con vosotros y vosotras Prau, el sábado 6 de octubre en el Arena Rock presentando disco. Que el ritmo te acompañe. Pues así sonaba este tema que abre el nuevo trabajo Pies en la Tierra de Prau, que están presentando, como ya os he dicho, el sábado día 6 de octubre en el Arena Rock. Y ya vamos finalizando el programa de hoy martes 25 de septiembre, el primer programa oficial de la temporada, el primer Ciutat Podrida. Y bueno, pero antes quiero también añadir otro concierto de adelanto de lo que nos viene en Pilares, y es que el martes 9 de octubre está una banda legendaria de Australia, Harons, tocando en Arrebato junto con la banda local de Princess Mongo and the Ratbones. Ya sabéis, Harons, esa legendaria banda que, bueno, pues que uno, por ejemplo, se crió en la adolescencia escuchándolos y que te combina a la perfección los temas ramoneros con el hardcore más veloz. Y ahí en Arrebato los tendremos el 9 de octubre. Otros conciertos interesantes que va a haber también en Pilares, pues bueno, pues también tenemos el 4 de octubre, tenemos antes de Pilares a Alerta, Hello Drivers, que el próximo día os machacaré, Masgrave el 3 de octubre, una banda de grindcore. También el 12 de octubre, cita con el hip hop en Arrebato también, con Mente en Guerra y la técnica que hay dos componentes de Geronación. Y bueno, pues todo esto la semana que viene, el próximo martes, os machacaré con todos estos conciertos y estas citas que tenemos próximamente en la parroquia, más conocida como Arrebato. Por ahora me despido con un dos temas de los Harons, extraídos de su álbum Dick Cheese, y vamos a escuchar el tema Fuck Society y Something About You, un clásico de clásicos. Y con esto me despido ya hasta la semana que viene. ¡Chao! Os recuerdo que todos los martes de 7 a 9 de la noche en el 101.8 de la FM, Radio Topo.